amor. Con todo mi corazón. Este corazón hoy late por tu amor y te nombra siempre en su latido. Por tener algún consuelo, este corazón hoy se derrumba ante tu voz y no sabe que tu amor ya tiene dueño. Este corazón, este corazón, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón, este corazón. Vivir sin un amor así. Ya tiene dueño este corazón, este corazón, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón no puede vivir sin un amor. Ay,